Era vida, quéjate después. Si es que las olas te vienen sobras que están podridas, mira bien. Bueno, y con este tema musical ganador de una propuesta que ya les vamos a estar contando como es Reto Rec, vamos a dar la bienvenida a Gusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club, quien nos dará a conocer cada uno de los detalles de este trabajo que lo han venido realizando, obviamente con esa apertura para los jóvenes del país. Bienvenida, Gusta, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la apertura y un saludo a nuestros radioescuchas. Bueno, efectivamente, queremos contextualizar un poco esta noticia. El pasado 28 de junio, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo de esta institución, se desarrolló la final de este concurso Reto Rec, que lo desarrolla ya lo desarrolla Diners Club en su sector de responsabilidad social. Tenemos a la banda Pasal, la que estamos escuchando en este momento. Ellos fueron los ganadores de esta convocatoria que agrupó a cerca de 30 bandas musicales y que finalmente fueron ellos los ganadores. Por favor, coméntenos cómo fue el desarrollo de este concurso. Sí, con mucho gusto. El Reto Rec significa reto, como un reto, uh-huh. Y rec es grabar, ¿no es cierto? Muchas bandas se plantean en sus inicios la necesidad y necesitan mucho apoyo para impulso para poder lanzarse a grabar, ¿no? Y gran parte de estas bandas de lo que nosotros hemos visto nacen en el colegio, nacen en los últimos años de colegio. Entonces decidimos apoyar la creatividad en la ciudad capital de estos conjuntos para que ellos tuvieran la oportunidad de ganarse un premio, que ya les voy a contar de qué se trata, uh-huh. Pero sobre todo también de exponer y de tener un trabajo inédito. En Ecuador y en Quito hay muchos concursos más bien que se centran en covers, en cómo tú interpretas una canción o una música. Uh-huh. Este concurso, Reto Rec, que tiene 4 años, que es llevado adelante por la Artisteca de Diners Club, que es un programa de responsabilidad social para el fomento de las artes en la ciudad, que atiende a más de 25.000 personas anuales. Hemos impulsado ya este es el tercer año consecutivo que estamos impulsando este concurso, y lo que hacemos es invitamos a jóvenes entre 15 años, 14 hasta, puede ser 13, 14 y 25 años. Yeah. Sin embargo, lo que es un requisito es que haya alguien que esté inscrito en un colegio, ya sea municipal, fiscomisional, porque estamos más centrados en el colegio. A veces uno tiene un hermano mayor que es parte de la banda, entonces también tenemos que tener esa flexibilidad, ¿no? Pero la característica es que sea alguien de alguna institución educativa, ¿no? Educativa, que esté estudiando todavía en colegio. Entonces, generalmente son chicos que están en el segundo y tercero de bachillerato, ¿no? Normalmente. En este caso, nosotros este concurso ha tenido cada vez más desarrollo. Lo que ellos deben mandar es un tema inédito en el cual han escrito tanto la letra como la música. Uh-huh. ¿Ya? Ellos presentan en realidad dos propuestas, dos canciones o dos temas, de los cuales uno de ellos se escoge para la final. En este caso tuvimos, y hemos tenido alrededor casi todos los años unos 30, 25, 30 bandas inscritas. Tenemos una página web donde dice Reto Rec, donde además están todos los que han participado, porque ellos mandan un pequeño video casero, uh-huh. Digamos, ¿no? Nada muy complicado. Y después tenemos un jurado, y hemos tenido un jurado bastante, de gente muy calificada. Ustedes ubican a Carla Canora, ¿no es cierto? César Galarza está por acá, Danilo ¿sí? Arroyo y sí. También Larry Salgado. Ellos fueron los jurados. Sí, ustedes deben conocer, uh-huh, Larry, claro. Salgado en el conservatorio, gran saxofonista, ¿no? La cantante Carla Canora. Bueno, y ellos estuvieron presentes y ellos formaron parte del jurado final. El año pasado tuvimos 10 finalistas, este año 6 finalistas. Uh-huh. Eso depende mucho de la calidad, porque el jurado también es exigente en cuanto a creatividad, innovación. Y ahora usted, con esa participación de varias bandas, ya luego los finalistas, ¿se ha podido un poco palpar o ir diagnosticando cuál es el estilo musical, lo que les está llamando la atención a los jóvenes en cuanto a música se refiere? ¿Sabe que una de las cosas que a mí me sorprende positivamente, uh-huh, es el contenido de las letras? Yeah. ¿Sí? Yo diría que casi todo, a nosotros no nos han presentado hasta ahora reggaetones sí nos han presentado, tipo Metallica, más y pop, mucho más pop, y bastante balada, ¿no? Bastante balada. Son entre esos tres que se sí, que van. Sí, yo diría que van entre esas tres, ¿no? Y rock también, uh-huh. Rock tradicional, pero y también metálico, ¿no? Por ahí como estilo, ¿ya? Pero lo que me ha sorprendido, como le decía, positivamente también... Las letras. Porque con contenidos muy interesantes. ¿Sí? Es decir, contenidos cuando usted escuche Patzal, uh-huh. La banda Patzal, y les invito a entrar a la página www.retorrec.com, porque ahí están ya subidos todos los videos de estos chicos también, y de todos los finalistas. Casi todos tienden a tener mensajes ecológicos, humanitarios, de solidaridad, cosa que es bien bonito ver eso, ¿no? Porque no es así como mensajes como vamos todos de farra, digamos así, ¿no es cierto? Sino son mensajes bastante positivos, ¿no? Que a mí me hace pensar de que los chicos están reflexionando en una convivencia pacífica en las ciudades, están pensando en temas de ecología, de sustentabilidad, que es muy bueno, que es muy positivo, ¿no? Uh-huh. Eso nos alienta mucho. ¿Y qué ha pasado con los anteriores ganadores? Bueno, ellos ya han grabado, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que les estamos dando como premio es un coaching musical para que finalmente graben su disco, y es lo que han hecho. Entonces, ya han grabado, ya han grabado su material. Sí, tienen su material. En el primer caso fue una chica que ganó, que tuvo un, más bien era un solo, era de ella, era una voz hermosa. En el segundo sí fue una banda, la banda del recreo. Y en el tercero, que es este, que es Patzal, que es una banda conformada básicamente por chicos que están en el colegio Thomas Jefferson de Conocoto, ¿no? Uh-huh. Y han grabado sus temas, y además se les ha dado bonos, más bien dicho, instrumentos musicales, ¿no? Ya. Entonces por $600 del uno, por $1,000 del ganador, ¿no? Eso es porque ahí tenemos primero, segundo y tercero, uh-huh. Y por $300 del tercer puesto, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, quisiera, ¿cómo hace el público para estar pendiente de la próxima edición? ¿Desde cuándo? Normalmente lo estamos haciendo a partir del mes de mayo, ¿no es cierto? Uh-huh. En el mes de mayo se hace la convocatoria, el concurso. Uh-huh. Abril empezamos con la convocatoria todos los años, porque también queremos finalizar con el año escolar, de manera, usted sabe que los chicos están agrupados en el colegio y es más uh-huh. fácil organizar los ensayos y todo lo demás. Pero esténse pendientes, porque es un el asesoramiento musical que reciben es de altísima calidad, y esto puede ser para que ellos salten a la fama, digámoslo así. La idea es que hay muy pocos espacios para apoyar actividades artísticas en los jóvenes adolescentes, y creemos que en ese sentido la empresa privada también queremos apoyar, ¿no? Que estos chicos tengan mayores oportunidades de formación y de difusión. Y antes de terminar, también quería pedirles de que próximamente podrían ellos venir y también tocar o cantar con ustedes, ¿no? Lo dejamos pendiente, entonces así lo es. Mantendríamos en agenda. Queremos agradecer a nuestra invitada Augusta Bustamante, de gerente de responsabilidad social de Diners Club, con quienes hemos hablado sobre el Reto REC 2018, y quedamos con esta cita pendiente para que nos acompañe la banda próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.